Alberto de la Barría. ¿Cómo estás, José? Buen día. Bien, Omar, ¿cómo te va? Bien. Bueno, José, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Y bueno, la linda audiencia que tenés vos para informarle a los jubilados y pensionados de toda nuestra región. Bueno, José, ¿cómo reciben ustedes? Me imagino que bien este aumento, ¿no?, que se ha anunciado y que se va a dar a partir del próximo mes a los jubilados. Sí, así es, Omar. Todos los años, a partir del primero de marzo y el primero de septiembre, recibimos siempre la movilidad a un porcentaje, ¿no es cierto? Así que, bueno, ayer la presidenta lo ha dicho, el 16,82%, a partir del primero de septiembre, pasa a ser la mínima de 1.434 pesos. Aquellos que realmente cobran los 45 pesos, que no reciben la bolsa alimentaria de PAMI, van a pasar a cobrar 1.479 pesos. Eso no es para todo, porque los que pasan de 1.500 no los cobran. Vos sabés bien que hay una cláusula para eso, así que más que contento, ¿no?, que siempre se vaya poniendo un porcentaje para los para las personas jubiladas, pensiones y todo eso, ¿no? Ayer por ahí nosotros hablábamos, buen día, José Martín Rodríguez. Buen día, ¿cómo te va, Martín? Bien, bien, bien. Ayer nosotros decíamos que si bien muchas veces, la jubilación es muy baja, es un número muy bajo, va a quedar en 1.400 y algo desde el mes de septiembre. Los jubilados por ahí tienen otros beneficios con los cuales, digamos, la jubilación se agranda. Digo, hay mucho descuento de PAMI, también hay muchos descuentos en los servicios. Sí, así es. Bueno, en PAMI siempre te tratan como corresponde, por supuesto. Lo hemos dicho en varias oportunidades, hay que llegarse hasta las oficinas, ahí el personal que está es idóneo y te va a explicar qué es lo que debes hacer cuando hay que pedir algún medicamento costoso. La doctora Adriana Capuano por ahí lo explica en otros términos, pero no tenemos que deambular por ahí, como yo se los digo, preguntando o por ahí no yendo al PAMI, sino acercarse para preguntar, porque vos sabés que el PAMI ahora, ya hace tiempo de esto, hasta hay una ayuda económica para pagar hasta alquileres, porque hay jubilados que no tienen la casa propia, y por ahí alguna dama de compañía o que hay que pagarle, bueno, el PAMI todo eso lo prevé, así que es una ayuda. Lo que pasa que, bueno, nosotros por ahí a veces no los conformamos con 1.400 pesos porque no podemos llegar a la canasta básica. Vos calculás que las cosas siempre van aumentando y el jubilado no solo tiene la plata para pagar los servicios, sino tiene que vivir, tiene que vestirse, comprar las cosas diarias para su hogar, y son unos 45 pesos por día que vendría a ganar el jubilado, más o menos. Vos con esa plata, por ahí donde hay una sola entrada en un domicilio, que hay una sola persona, el jubilado, que son dos en esa casa, con esa plata no puede vivir. Si bien nosotros en el orden nacional siempre estamos insistiendo de pedir el 82%, digo en el orden nacional porque vamos 123 federaciones una vez al mes, y bueno, ahí estamos con los gerentes del ANSES, donde se reclama siempre por el 82% que la presidenta lo vetó. ¿Y qué pasa con eso, José? ¿Hay posibilidades? Tendría que volver a reflorecer de vuelta, ¿no es cierto? No sé si después se podrá vetar de vuelta. Me parece que ya después no. Así que nosotros vamos a estar en los primeros días de septiembre junto a la gente de ANSES en Buenos Aires con una reunión que se hace del órgano consultivo, donde vamos a seguir insistiendo por el 82%, ¿no es cierto? Porque a nosotros con esto los alcanzaría si no se aumentan las cosas, pero vos calculás que eso no se puede pedir, porque el índice que hay del INDE y todo están aumentando las cosas todos los días. Vos te vas a un lado y te encontrás con la sorpresa que un peso o dos pesos siempre están aumentando. Uh-huh. Así que con esta plata, por ahí si el jubilado no se arregla, bueno, no la pasa bien tampoco, ¿viste? José, en 1.440, que es más o menos lo que va a quedar luego del aumento, ¿a qué porcentaje se estaría del 82% móvil? Y vos tenés que, del 001, de lo que vos ganás, del 001, con los descuentos y todo, tendríamos que estar hablando hoy una jubilación mínima de 1.800 pesos, 1.870 pesos, ¿no es cierto? Esa sería la mínima. Ahora yo lo que me pregunto, que esto lo tenemos que preguntar cuanto antes, porque acá ahora se está dando hasta 1.500 pesos, perdón, tiene este aumento, ¿no es cierto?, del porcentaje. Vamos a ver cuando pase el 2012 que ya vamos a superar todos los 1.500 pesos, ¿no es cierto? Uh-huh. Si hay dos por año y hay un decreto que se firmó, eso es lo que yo quiero que me expliquen, que lo vamos a preguntar bien, porque esto lo pueden saber los abogados y eso. Vos al cobrar 1.500 pesos ya después esto no lo cobras más. Si hay una movilidad, bien digo, que se hace dos veces por año y ahora se da hasta el tope de 1.500 para arriba, que esto no lo van a cobrar, quiero saber yo si cuando nosotros ya cobremos los 1.500 en el año 2012, que nos falta mucho, ¿qué es lo que va a pasar con esa movilidad, ¿no es cierto? ¿Tendrá que subir un poco más el índice para arriba? De 2.000 para arriba, bueno, lo van a seguir cobrando. Así que eso es un explicativo que lo tendría que dar ANSES con su gerente, ¿no es cierto? Claro, porque si no dejaría de tener sentido la ley de movilidad. Exactamente. Eso es lo que me está preocupando y bueno, que por ahí uno a veces en ponerse contento, en explicar todas estas cosas, por ahí uno le faltó tal vez asesoramiento y bueno, por ahí a la radio sabe ir Eduardo Brancho, ahí que es un amigo, a lo mejor él lo puede explicar de otra manera cuando va los días miércoles ahí que está con Ochi, uh-huh. Así que sería bueno preguntárselo también. Bien. Bueno, José, a esperar entonces para cobrar el próximo mes con este aumento, ¿no? Bueno, así es, bienvenido sea todo lo que se arrima para los jubilados, sabe que es bueno, no deja, son 200 pesitos, 210 pesos, que realmente los van a venir bien, pero siempre, ya te digo, Mari, los preocupa los aumentos que vienen de las cosas, la canasta familiar siempre se va desbordando un poquito, aunque dicen que no hay aumento, pero un kilo de carne está a 27 pesos, un pollo 25 pesos, y se pone bastante crítico todo eso, ¿no? Gracias, José, muy amable. Bueno, un abrazo, Mar, gracias a ustedes por el mensaje que damos por esta radio tan hermosa que llega a todos lados. Hasta cualquier momento. Chao, chao. José Nacelo, presidente.